R.E.M. tuvo dos presentaciones en el MTV Unplugged, una en 1991 y la otra en el 2002. Lo que hemos escuchado es Losing My Religion, grabada en el Chelsea Studios de Nueva York el 10 de abril de 1991. Y lo que sigue ahora es uno de los desenchufados más conocidos y realmente hermoso. Se trata de Eric Clapton. Se grabó en Inglaterra, en el Bray Film Studios, el 16 de enero de 1992. Aparte de ganar el premio Grammy de 1993, ha vendido la pequeña cantidad de 26 millones de placas. Vamos a escuchar La Isla. See if you can spot this one. Busted down to pretest. Yeah. Y lo que escuchamos era State of Love and Trust de Pearl Jam, que se presentó el 13 de mayo de 1992. Fue otro MTV Unplugged inolvidable. Las raíces de MTV datan de 1977, cuando Warner Amex Cable, una empresa conjunta de Warner Communications y American Express, pusieron en marcha las dos primeras formas de sistemas de televisión interactivas. Una se llamaba Cube, en Columbus, Ohio. El sistema de Cube ofrecía muchos canales especializados, incluyendo uno infantil llamado Pinwheel, que más tarde se convertiría en Nickelodeon. Uno de estos canales especializados fue Side Out Sound, un canal de música que incluyó programas de televisión orientados a la música, con el servicio interactivo de Cube. Los espectadores podían votar por sus canciones y artistas favoritos. La popularidad del canal Warner Amex llevó al mercado de los canales a nivel nacional a los servicios de cable. Fue en la medianoche del 1 de agosto de 1981 cuando el nombre fue cambiado a MTV Music Television. La programación fue creada por el productor de música Bob Pittman, quien más tarde se convirtió en presidente y CEO de la empresa. Comenzó en Nueva York, pero estaba disponible en la mayoría de los Estados Unidos a mediados de la década de 1980 con la expansión a nivel nacional del cable. Las palabras con las que salió al aire fueron: damas y caballeros, rock and roll. Damas y caballeros, Bruce Springsteen, The Boss, que nos va a interpretar Thunder Road. Con una salvedad, este MTV se llamó Plugged, enchufado, ya que solamente un tema fue hecho con acústica y los demás con una banda denominada The Other Band, la otra banda, tras la disolución en 1989 de la E Street Band. La fecha del concierto, 22 de septiembre 1992. The screen door slams, Mary's dressed away. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. It's me and I want you only. Don't turn me on again, I just can't face myself alone. Well, don't you run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Sure, little faith is magic in the night. Ain't a beauty, but here you're all right. Oh, yeah, and that's all right with me. You can hide beneath your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, I'm no hero that's understood. All the redemption I can offer is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now? Except roll down the window and let the wind blow back your head. Well, the night's busted open, these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real. Retreating these wings on some wheels. Climbing back, heaven's waiting down on the tracks. Well, oh, come take my hand. We're riding out tonight to case the promised land. Oh, oh, oh, Thunder Road, oh, Thunder Road, Thunder Road. Slide out there like a killer in the sun. Yeah, I know it's late. can make it if we run. Oh, Thunder Road, sit tight. Take hold, Thunder Road. Well, I got this guitar and I learned how to make it tall. Hey, my car's out back if you're ready to take that long walk from your front porch to my front seat. The door's open, but the ride, it ain't free. And I know you're lonely, those words that I ain't spoken. Tonight we'll be free, all the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road in the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Graduation gown lies in rags at their feet. In the lonely cool before dawn, you hear their engines roaring on. But when you get to your porch, they're gone on the wind. So merry climbing. It's a town full of losers, and we're pulling out of here to win. Así como el señor Orejas se sorprendió cuando escuchó el Unplugged de Eric Clapton, sin duda para él, el mejor que se ha hecho es el de Nirvana. Se grabó el 18 de noviembre de 1990 en los estudios Sony de Nueva York. Y absolutamente todo el disco vale la pena. Muy difícil escoger un tema, así que fue al azar casi. Y el tema elegido es Polly. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Is it me? Have you seen? Let me clear dirty lanes. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some land? Help myself down some rope. Haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help. Help myself. She would like more food. Ask me to untie her. Tuesday didn't ask for food. Isn't me, haven't seen. Let me clear dirty wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help. Help myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. mommy says her back hurts. She's just as bored as me. She caught me off my guard. Misses me the will. Yourself, want some help, help myself.